Sí, los efectivos fueron 6 efectivos con 2 vehículos. Salió un vehículo del Parque Uri con 4 bomberos y otro del Parque Villamartín con 2 bomberos. A ellos se les unió una pareja de la Guardia Civil del Bosque, que estaba allí y estuvo colaborando también en el rescate. Sí, no podía andar porque, vamos, casi con toda probabilidad tenía la fractura del tobillo, ¿no? O sea que hubo que poner una férula y, bueno, trasladarla en camilla de montaña, como hacemos en estos casos, ¿no? El traslado, la verdad, es que, bueno, es de los más cómodos que hay por esta zona, ¿no? Porque prácticamente, aunque tiene unas escaleras, un par de escaleras que subir, pero vamos, más o menos llano, ¿no? No es como los otros traslados que hacemos, es más metido en la sierra, con más desnivel y más vegetación, ¿eh? Aquí se va por un sendero y demás, es relativamente cómodo, pero bueno, hace falta personal porque hay que hacer varios relevos y eso es lo que hicimos, enviar lo que normalmente hacemos en este caso, que es enviar 6 bomberos. Normalmente cuando hay un accidente de este tipo, el traslado lo hacen al hospital de Villamartín. Una vez que ya en Villamartín hacen el primer reconocimiento, dependiendo de si es una fractura o no lo es, pues ya lo derivan a un hospital, que en estos casos también suele haber intervención quirúrgica, ¿no? Cuando hay una rotura de, sobre todo de tibia. No sé exactamente de lo que se trataba, entonces no te puedo decir nada más que eso, que fue trasladada esta señora al hospital de Villamartín. Como siempre, estamos preparados para lo que vaya ocurriendo. Sí, nosotros en verano normalmente el tipo de práctica que hacemos es casi siempre en cuevas o en barrancos, ¿no? Por el tema de la calor, ¿no? Entonces aprovechamos para ir visitando distintas cuevas de la zona y sobre todo revisar los anclajes que hay, ¿no? Fijos. Retirar algunas cuerdas que hay puestas, que se vean los espeleólogos y que están deterioradas y demás, para evitar que alguien pueda entrar y tener un accidente, ¿no? Entonces eso lo solemos hacer en todas las cuevas de la comarca. En este caso pues hicimos un trabajo conjunto con bomberos del consorcio de Málaga, de la unidad de montaña, y estuvimos haciendo las dos cuevas, lo que es Parralejo y Ramblazo, en el Peñón de la Motilla. La Motilla está justo en el límite provincial, o sea, 2 de las bocas, de las 3 bocas que tiene la cueva, 2 de ellas están en Málaga y una de ellas está en Cádiz, ¿no? Bueno, pues más o menos es una cueva que pertenece a las dos provincias, ¿no? Entonces siempre invitamos o nos invitan ellos a nosotros, los bomberos de Málaga, y vamos juntos, ¿no? Y efectivamente estuvimos haciendo esa actividad. Carlos Chacón, integrante del Grupo de Rescate en Montaña y bombero de nuestra localidad, ha lamentado el incendio forestal que arrasa Sierra Bermeja y el Valle del Genal, enviando de su brique todo el apoyo del Parque de Bomberos a los efectivos que trabajan en la zona. Hombre, mira, yo a nivel personal te puedo decir que yo he trabajado poco en incendios forestales, afortunadamente, ¿no? Porque los 23 años que llevo aquí en el Parque Ubrique no ha habido incendios importantes por la zona, o al menos los que había no he estado yo de guardia, ¿no? Pero vamos, tampoco han sido incendios de varios días ni nada de eso. Entonces no te puedo hablar con mucha experiencia. La verdad que es una pena muy grande, un desastre ecológico tremendo, aparte de la pérdida del bombero del bombero forestal de Almería, ¿no? La verdad esto es inexplicable, ¿no? Que a estas alturas ocurran estas cosas, ¿no? O sea que además que encima se ha provocado. Poco más te puedo decir, esperar que cambie el tiempo y a ver si logran detenerlo ya, porque ya no estamos hablando de Sierra Bermeja, sino que ahora mismo el fuego, el principal frente está en el Valle de Genal, ¿no? En la zona, una zona donde mucha gente de Ubrique, por ejemplo, hemos tenido vacaciones y demás en el río Genal y toda esa zona, eso ahora mismo es donde está avanzando el frente. Entonces la verdad que es una pena grandísima, un desastre tremendo, son muchísimos miles de hectáreas, además unos bosques de pinos primigenios que había ahí, que no eran pinos de repoblación en muchos casos, sino que eran pinos autóctonos. Entonces ese bosque se ha destruido, eso repoblarlo y ponerlo otra vez como estaba van a tardar decenas de años. Y la verdad es que es una pena, tenemos poca conciencia de lo que tenemos en nuestro entorno, se mira poco por el medio ambiente, incluso la administración no invierte lo que debería invertir en la limpieza de los montes para que cuando lleguen estos incendios no cojan esta virulencia que al final es el problema principal, ¿no? Que ya no hay medios para atajarlo, ¿no? Entonces yo creo que en estos casos se nos ha ido la pinza ya con el tema del medio ambiente a todos los niveles, aparte del cambio climático que vamos a hablar, se nos ha ido la pinza y no sé en qué va a terminar esto. La verdad es que es un incendio que ya, y la suerte que llueva, ¿no? A ver si mañana llueve y ya puede venir a menos, pero es que si no viene una lluvia, ¿hasta dónde va a llegar este fuego? No, es increíble. Es desolador, ¿no? En una zona próxima incluso hay casi continuidad, ¿no? En las masas boscosas, por ejemplo, si el fuego se está trasladando ahora hacia la Sierra Crestellina de Casares, de ahí enseguida está la provincia de Cádiz, los montes de Jimena y demás, ¿no? Entonces, no sé, yo es que veo que estas cosas no sé, no yo entiendo que la zona donde empezó el fuego es una zona que hay mucha presión humana ahí, ¿no? Con el tema de las urbanizaciones, de la especulación, incluso el tema de las mafias, de la droga y toda esta situación, ¿no? Pero bueno, también creo que ya hay antecedentes, ¿no? Que pasó en Sierra de la Almijara, pasó en Sierra de Lújar, pasó en la Sierra de Mijar, ¿no? Y esas montañas están peladas completamente, ¿no? Y todo lo más que hay son pinos de repoblación, ¿no? Y por qué no, lo que digo yo, se ponen medio sobre todo de tratamiento forestal para que haya prevención, ¿no? Y estas cosas no ocurran. O sea, que nunca vamos a evitar que haya pirómanos ni que haya incluso fuegos que no se han intencionado, pero que sí se han provocado por cualquier fallo, por cualquier accidente. Eso no lo vamos a evitar nunca, ¿no? Pero por lo menos que cuando los fuegos comiencen, ¿no? Que por el tratamiento de prevención que se les da a los montes, haya la más mínima posibilidad de quedarse con ellos, ¿no? Pero claro, cuando los montes están como están, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo hablar de que ayer estuve dando un paseo por la Sierra del Albarracín, por encima del bosque, y no dejaba viendo por encima mía pasar las avionetas que iban hacia este fuego, y no dejaba de pensar qué pasaría con el bosque por el que yo iba, que está igualmente todo lleno de vegetación, de árboles secos, tronchados en medio de los caminos, y no se invierten ni se limpian. Entonces, claro, cuando llega un incendio de estos, ¿qué medios va a haber? Si las llamas son a veces de 20 metros de altura, ¿quién va a pagar eso? Se ven imágenes de los compañeros del Infoca echando agua y el agua no llega, se evapora antes, ¿no? Con las mangueras se evapora antes de llegar la llama por la temperatura, ¿no? Aparte del riesgo que están corriendo los profesionales que están allí interviniendo, ¿no? Tanto el Infoca como bomberos. Entonces, no sé, yo creo que esto... desde la política se tiene que abordar con más seriedad, hacer inversiones de dinero en estas cosas y que esto no vuelva a ocurrir, porque ya te digo que nos ha tocado muy cerca, pero nadie dice que la próxima vez nos vaya a tocar a nosotros, ¿eh? Tenemos los montes aquí al lado, ¿no? Y sería una pena, ¿no? Una pena muy grande que todo esto desapareciera. Al incendio forestal de Sierra Bermeja también se ha referido hoy en Radio Ubrique Manuel Canto, quien durante este fin de semana ha estado recogiendo a través de sus fotografías la gran magnitud de esta tragedia. Decir que todo es muy trágico y muy impactante, ¿no? Estamos ante casi un nuevo concepto de incendio forestal, ¿no? De hecho, hemos estado oyendo todos estos días conceptos nuevos, como puede ser incendio de sexta generación y cosas así, ¿no? O pirocúmulo. Conceptos que hasta ahora no estaban al día, no estaban presentes en los incendios que se discurrían en nuestro entorno, en Andalucía o en España durante todos estos años atrás, ¿no? Estos conceptos han surgido a raíz de los incendios forestales en Turquía, en Grecia, lo hemos visto todo este verano, en California, que llevan ya también un tiempo. Son incendios forestales nuevos y que hay que mirarlos de distinta manera y según los técnicos del Infoca, que realmente son los que saben, yo tampoco que alcance mucho, pero según los técnicos son incendios que hay que acometer de otra manera, distinta a lo que hasta ahora se está cometiendo. Por eso la gran dificultad de su control y de su extinción. Estamos ante fuegos prácticamente no nuevos, pero sí con muchas condiciones muy nuevas, ¿no? Entonces, este concepto de incendio de sexta generación, concepto nuevo, y no es un incendio que se produce por sexta vez, ni que lo han visto seis generaciones, ¿no? Sí. Es un concepto que indica que es un incendio con un poder calorífico tan elevado que es capaz de alterar las condiciones atmosféricas del lugar donde se encuentra, ¿no? Provocando otros efectos, como pueden ser incluso lluvias, tormentas o tormentas de fuego, ¿no? Estos pirocúmulos grandes que mencionaba de la fotografía, que son verdaderas chimeneas de humo, que llegan altísimas, no sé cuántos metros pueden tener, pero muchísimo, muy alto, muy alto, muy alto, son columnas de humo con un poder calorífico inmenso, con muchísima temperatura, y en cuyo interior, como el viento, el aire caliente tiende a subir, pues en su interior lo que hace es arrastrar, sube con tanta temperatura, lo que hace es arrastrar millones de partículas, trocitos de madera, trocitos de ramas, que van casi incandescentes y que suben y que lo que están es rellenando, por entendernos, ¿vale? Toda esa columna de humo. Ocurre como cuando, por ejemplo, un volcán, igual, ese es la típica columna de humo que aparece en lo alto de un volcán. Y esa columna de humo tiene tal poder calorífico que después se puede ir desplazando, además que se va desplazando por el viento, y ese poder calorífico hace alterar las condiciones meteorológicas del aire.